Hoy es viernes 8 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Garasi, es tu turno. Abrimos este informativo hablando de cine. Así es, Garasi. Hoy es tarde de cine de la mano del colectivo Groncho Films, que proyectará la película Tierra Prometida a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune. Después de la sesión siempre se abre un turno de debate donde los asistentes comentan e intercambian impresiones sobre la película o el tema que ha tratado la misma. Todo esto acompañado de un lunch que hace más ameno, si cabe, este tipo de actividades. Este mes habrá dos sesiones, ya que la de hoy coincidía con la sexta edición del FICBE hace dos semanas y decidieron trasladarla a esta misma tarde. Jornadas de teatro para adultos. Y este mes de noviembre también se celebran las 31st jornadas de teatro para adultos de Berriozar. Esta programación, que cuenta con mucha solera tras tantas ediciones, contempla cuatro actuaciones teatrales. El próximo domingo, día 10, la compañía Vaivén Teatro nos trae la obra El Club de las Mujeres Invisibles, una historia que narra las confesiones de un grupo de mujeres en un club de jazz y cuenta con música en directo de la mano de Iñaki Salvador. Escuchamos las palabras del técnico de cultura Fermín Irigoyen. Gipuzkoatik etorriko den Baiben taldeak ikuskizun haundia, zikloko haundiena formato aldetik esan dezakegu, eta pues baditu elementu asko oso deigarri egiten direnak. Alde batetik, Iñaki Salvador piano jole famatuak zuzenean arituko dela, beste kaldetik pues, aktore lanak egiten diguen taldea zabala eta garrantzitsua dela, eta gero egingo den montajea pues, oso ikusgarri eta berezia dela. Horretaz aparte, gaia pues, emakumearen pues, goraberen inguruan pues, nahiko polita suerta daiteke eta denetariko momentuak izan ditzakegu, bai farregitekoak, bai sufritzekoak, bai pentsatzekoak ere. La Gaztea Asamblea propone unas jornadas sobre el consumismo. Así es, y como hemos comentado al inicio del programa de hoy, la Gaztea Asamblea de Berriozar ha organizado unas jornadas con las que proponen crear una conciencia no consumista. Estas jornadas consistirán en una serie de videoforums y unos talleres. Este domingo a las 6 de la tarde en el Centro Juvenil se proyectará el primero de estos vídeos, Comprar, Tirar, Comprar, y posteriormente se debatirá en torno al mismo por los asistentes. De aquí en unos minutos tendremos la ocasión de echar hablar con dos de los miembros de la organización de estas jornadas. Elecciones para el Consejo Escolar en Mendialdea 2. El Centro Mendialdea 2 se empieza a calentar motores de cara a unas elecciones parciales que renovarán la mitad de representantes de la PIMA como el profesorado del Consejo Escolar para renovar el mismo. El plazo para presentar candidaturas comenzará el 11 de noviembre y terminará el 18. La presentación de las mismas se realizará por escrito, aportando fotocopia del DNI en la administración del propio centro, y las elecciones se celebrarán el día 28 de noviembre. Adecuación de la iluminación en la Plaza Donantes. El cambio de hora ha influido para constatar por parte de las vecinas y vecinos y usuarias de la Plaza Donantes un problema de iluminación pública que se agudiza de manera especial en la zona de juego infantil. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar, tras recibir la pertinente sugerencia de las vecinas y vecinos, ha decidido adecuar dicha iluminación. El consistorio había decidido en su momento no encender todas las farolas para de esta manera contribuir al ahorro energético. Mo- momento este hablar de la predicción meteorológica que nos cuentas hoy, Xavi. Pues que vuelven las nubes, tendremos un cielo nuboso, muy nuboso, puede llover algo durante la mañana, chubascos débiles por la tarde también, ocasionalmente moderados y viento flojo a moderado del suroeste a primeras horas con rachas fuertes y girará a oeste-noroeste en las horas centrales del día, en las que perderá fuerza también. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.